La Plata. Violento desalojo a 750 familias en Abasto, Partido de La Plata. Luis Federico Arias, juez en lo contencioso y administrativo, habló en materia de derechos sobre la legislación vigente y las responsabilidades políticas y judiciales al respecto. El fundamento que nosotros esgrimimos siempre es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las interpretaciones del Comité del Pacto, que emitió dos opiniones consultivas. En una de ellas dice claramente que el desalojo, el desahucio, en estas condiciones, sin prever dónde vayan las personas, es ilegal. Claro. Porque, digamos, está bien defender el derecho a la propiedad, pero no podemos defender canibalizando otros derechos fundamentales, ¿no? Dejando a la gente en la calle, dejando que sea todo. Esto no se puede hacer. Hay que tener un orden de prioridades, más que la gente no está ocupando una plaza, un camino o una propiedad que se esté utilizando. Esta es una tierra preciosa, es una tierra cuyos dueños no están, es una empresa quebrada y que se la pretende apropiar una inmobiliaria para hacer negocios. Claro, claro. Hay que ver, pensar muy bien cómo, en función de qué intereses juegan los distintos actores acá. ¿A quién pretende proteger la justicia penal? Porque el denunciante fue la inmobiliaria que pretende hacer esos negocios sin ser propietario de la zona. Claro. Entonces, creo que acá hay intereses muy concretos que quedaron en evidencia, quedaron expuestos, y creo que la función del Estado, de quienes formamos parte del Estado en distintos poderes, es proteger los derechos fundamentales de las personas. Pero todos tenemos derecho a vivir en una vivienda, todos tenemos derecho a dormir bajo un techo, y esto es lo que no se debe perder de vista, porque si no estamos generando una conflictividad social. Si nosotros desalojamos pibes, los mandamos a la calle, mañana no nos quejemos si nos ponen un tiro en la cabeza, ¿no? Magui Pano, integrante del Foro por los Derechos de la Niñez, habló minutos después de haberse llevado adelante el desalojo, pese al recurso de amparo presentado por Arias. Sí, resistieron y bueno, fueron igualmente desalojados, porque acá lo podemos ver, es dos por uno, o sea, dos de infantería por un compañero o compañera de la toma. Así que a mayor fuerza, con todo lo que tenían, fueron desalojados del lugar. Hay compañeros que fueron a cortar o se dirigían a cortar, no sé si llegaron a la ruta 2, y sí, hay de los dos lados de las calles cortadas compañeros esperando qué es lo que va a pasar. Bueno, a las 7 de la mañana cumplieron con una orden judicial que tenía un recurso de amparo, y igualmente la mandaron a ejecutar. No sabemos si fue el juez, todavía no sabemos, pero sí lo concretó la gendarmería y la infantería. Hubo muchos heridos, absolutamente un montón de heridos, que están siendo atendidos en el hospital de Romero, y entre ellos hubo, en este momento hay 11 detenidos en la comisaría local de acá de Abasto. Por último, Nahuel Lavaghi, militante del Frente Popular Darío Santillán, señaló la ausencia de funcionarios provinciales y municipales que el día anterior habían estado en el lugar comprometiéndose a la no represión ni el desalojo. Ha habido algunos diputados, algunas personalidades como más acompañando, pero de todas las autoridades que ayer estuvieron prometiendo esta ley de expropiación para hacer plan de viviendas, Mariotto, todo eso, ninguno de ellos ha aparecido. El municipio no apareció absolutamente nada, en la provincia, nación, no, nadie. Solamente apareció algunos a nivel personal, diputados, para solidarizarse o para ver la situación de los detenidos, pero ninguna autoridad gubernamental que se comprometió ayer o que pueda influir en el desarrollo de esto apareció. Lo que sí te puedo decir es que esta es una lucha que recién empieza, ¿no? De un sector enorme, un sector quintero enorme, de todas familias sin tierra, que esta es una de las varias luchas que se van dando por el tema de la tierra.